50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 8 de marzo. La UNLP inició la producción de alimentos deshidratados. La Universidad Nacional de La Plata puso en marcha una fábrica de alimentos deshidratados que elabora raciones de un guiso de alta calidad nutricional destinado a sectores vulnerables de la región. La planta funciona en un predio de 60 hectáreas que posee la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales en 66 y 167 y fue bautizada como PAIS, Planta de Alimentos para la Integración Social. Su objetivo es contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de quienes hoy se encuentran excluidos o postergados. Se recordó el Día de la Visibilidad Lésbica en La Plata. Ayer se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica en la plazoleta La Noche de los Lápices, ubicada en calle 8 y 61 de La Plata. Cada 7 de marzo se conmemora este día por el asesinato de Pepa de Gaitán en Córdoba. Pepa murió en manos del padrastro de su novia de un escopetazo por su orientación sexual. Las participantes también realizaron un mural en pedido de la absolución de Iggy de Jesús, quien en 2016 fue atacada por un grupo de hombres quienes intentaban abusarla sexualmente como una postura lesbodiante. Un servicio que informa más cerca. Inauguran una juegoteca en Los Hornos. La Municipalidad de La Plata inaugurará la Juegoteca, un espacio de arte exclusivo para niños en el Centro Cultural y Polideportivo de Los Hornos. Este espacio, que estará a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia, comenzará a funcionar hoy y tendrá actividades todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 6 y media en calle 66, entre 152 y 153. Cabe señalar que esta iniciativa estará destinada a niños desde los 5 años de edad. En la misma se llevarán a cabo talleres de arte y artesanías y cuyas producciones se integrarán más tarde a juegos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.